buenas tardes. Estás escuchando en Radio Topo El Acratador, en el 101.8 de la FM. Como de costumbre, este es un programa que puede que estés escuchando en directo, que puede que estés escuchando, si no es el jueves a las 8 de la tarde, los viernes a eso del mediodía, a las 12 de la mañana, a lo mejor en streaming desde radiotopo.noblezabaturra.org, donde también puedes encontrar nuestros podcasts, o quizás en algunas de las radios que amablemente nos reemiten: Radio Chabolo, Radio Almaina, Radio Chicharra y Radio Bala. Un saludo para todas ellas, así como al servidor en línea de alasbarricadas.org. En el programa de hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de la pasada movilización el viernes pasado en la Magdalena. Seguiremos con una agresión que sufrió un joven por parte de los Guapo y pasaremos ya a las movilizaciones que tuvieron lugar el fin de semana en contra de la ley del aborto, con una entrevista a Amparo, una activista feminista de aquí de la ciudad. Como no, hablaremos también de las agresiones policiales en Valladolid durante el congreso del PP y, si nos da tiempo, pues alguna noticia más. Sí, también lo de la, perdón, que se me olvidaba, ya hay fecha de desalojo para la Corrala Utopía. Se inaugura en el Centro Social Ocupado Quique Mur su cafeta activa y la biblioteca anarquista. También a las 12 de la mañana, en la sede de Ibercaja Central, tanto en Huesca como en Zaragoza, hay una actividad de solidaridad activa con la Corrala Utopía en Aragón. Siguen las noticias porque habrá más convocatorias. Comentar que bueno, que la Corrala Utopía también, pues eso, va a haber movilizaciones en Zaragoza, Huesca y Teruel, que lo puedes seguir en Twitter con el tema Corrala Utopía. Y también comentar que a partir de ahora, pues la actividad esta que va a haber en el Centro Social Ocupado Quique Mur y que es en la Plaza de la Memoria, en el barrio de Torrero, y queremos mandar un saludo muy fuerte, especialmente a los compañeros y compañeras de Radio Chabolo. Y también recordar que en estos días se desarrolla Febrero Feminista, pero este fin de semana no hay ninguna actividad prevista. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? ¿Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad? ¿Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes? Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Que eu não creia no destino e o meu fado é nem ter fado nenhum, cantado bem sem sequer o ter sentido, sentido como ninguém, mas não ter sentido algum. E esta que escucháis é Ana Moura, que é uma jovem que canta fados. Esperar que dia eu não espere mais dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Y este fin de semana los vecinos y vecinas de la Magdalena salieron a la calle para participar el viernes en una concentración con el lema La Magdalena contra el Estado Policial. La concentración, que transcurrió con normalidad, fue convocada a través de las redes sociales por los propios vecinos y vecinas del barrio para reivindicar el cese de los excesos policiales tras los dos últimos fines de semana de protestas ciudadanas y actos solidarios con el barrio Burgales de Gamonal. Durante la concentración, vecinos y vecinas, usando una escalera, colocaron en uno de los balcones de la plaza una pancarta donde se leía Basta de represión, medidas sociales y no policiales. Posteriormente, se leyó un comunicado donde las vecinas y vecinos lanzaban las siguientes preguntas. ¿Qué intereses defiende la policía? ¿Al servicio de quién? ¿Por qué existen cientos de policías para perseguir a quien sufre la estafa mal llamada crisis? ¿Y tan pocos recursos para perseguir a quien se ha beneficiado de ella? ¿Por qué no nos dejan en paz? La concentración concluyó alrededor de las 9, después de que un nutrido grupo de gente saliera en manifestación por las calles del barrio, concluyendo con la colocación de otra pancarta que exclamaba «La lucha es el único camino» en otra de las calles del barrio. El Grupo de Derechos Civiles, por otra parte, lamenta la aplicación de la Ley de Inseguridad Ciudadana, que ha hecho público un comunicado con motivo de las declaraciones hechas por el delegado del Gobierno en Aragón y de la Jefatura Superior de Policía en relación con las movilizaciones de los últimos fines de semana. Los incidentes generados y las actuaciones policiales son los que finalmente hacen que la policía esté de esta manera en las calles. En fin, que se trata de aplicar al pie de la letra el anteproyecto de Ley de Inseguridad Ciudadana, que ni siquiera ha sido aprobado, y que ojalá por el bien de todos y todas nunca entre en vigor, porque lo que persigue es criminalizar, recaudar, disuadir y desmovilizar. Por otra parte, el sábado a las 8 de la tarde hubo una nueva concentración convocada a través de las redes, exigiendo el fin del proceso judicial iniciado contra las 13 personas detenidas en Zaragoza en las dos últimas semanas. También, como no, se pidió la dimisión del delegado del Gobierno, Gustavo Alcalde. Deixei na primavera o cheiro a cravo, rosa e quimera. Y tenemos aquí un testimonio de Gaby, un chico que fue agredido por los Guapo, la unidad de apoyo a la policía local de aquí de Zaragoza. Y la verdad es que es un testimonio pues espeluznante, ¿no? En todos los sentidos. Y sobre todo, pues, porque bueno, vuelve a traer a la palestra las actuaciones de la policía local zaragozana. Recordar que, bueno, pues hace ya unos cuantos años, allá por el 2003-2004, aquí en Radio Topo, precisamente hubo programas especiales porque se llegó a crear en Zaragoza una plataforma contra los abusos de la policía local. Pues bueno, parece ser que este cuerpo, lejos de reciclarse, sigue haciendo de las suyas. Y bueno, pues aquí tenemos lo que ha grabado este chico, lo podéis encontrar en internet, también en YouTube, más largo el testimonio, y son 5 minutos que la verdad dan una idea muy clara de lo que sucedió. Este día acudí solo a un concierto de reggae del grupo Yasta en el Centro Musical Las Armas. En dicho concierto, celebrado en un recinto cerrado, muchos de los asistentes fumamos. Algo por otra parte habitual en eventos de estas características, a pesar de la prohibición vigente. Con esto no quiero eludir mi responsabilidad, sino hacer ver que el hecho de fumar no es algo que generara molestias a la gente allí presente, puesto que en su mayoría son partidarios de que se haga. Incluso componentes de la banda fumaron y alentaron a que se hiciera. Podéis ver en su Facebook, donde lo expresan abiertamente y manifiestan que en todas sus actuaciones en recintos cerrados, desde que se aprobó la ley antitabaco, se ha fumado. Y nunca había ocurrido un altercado. Yo soy el primero en defender que no se fume en espacios donde se pueda ocasionar molestias a la gente, pero insisto en que este no fue el caso. Bien, una vez terminado el concierto, se continuó en la sala pinchando música. Y al encenderme un segundo cigarro, se acercó a mí un miembro de la organización que gritándome me dijo que lo apagara. A lo cual respondí que por qué no lo había dicho 15 minutos antes, cuando había un cantante, había un componente del grupo fumando. O en todo caso, porque no lo anunciaba públicamente, pues en ese momento muchos de los asistentes seguían fumando. Parece que el hecho de que yo fuera solo lo envalentonó y me amenazó con un escueto "te vas a enterar". Pues bien, al cabo de un rato vino este personaje hacia mí acompañado de 6 policías de la unidad del apoyo operativo, denominados los guapos, que vienen a ser los antidisturbios de la policía local. Y me señaló. El policía de más edad se dirigió hacia mí, combinándome que lo acompañara, que me iban a detener. Yo, sorprendido, les pregunté por qué, que qué cosa tan grave había hecho para que me fueran a detener. Tengo entendido que fumar en un recinto público cerrado puede conllevar una falta administrativa con una sanción de 30 euros. De ahí a ser detenido creo que dista bastante. Pues bien, sin mediar más palabra, me agarraron entre varios agentes, se me llevaron a rastras fuera del local y una vez detrás de la furgoneta policial y fuera de la vista de ningún posible testigo, se me esposó y a la orden de uno de ellos, que dijo "ya podéis", pues comenzaron a darme una paliza. Me dieron golpes y porrazos por todo el cuerpo, por lo que caí desplomado al instante. Yo solo les preguntaba "¿por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis esto? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Por qué hacéis esto?". Bueno, no solo no les valió con darme una paliza, sino que una vez en el suelo e inmovilizado, uno de ellos me pisaba las costillas dejándome sin respiración y otro me pisaba la cabeza. Un tercero me bajó los pantalones, a lo que con la poca voz que me salió le dije que también me vais a violar. El resto lo puedo resumir en que durante las 18 horas que permanecí retenido se me trasladó a varias dependencias policiales, me tomaron huellas y fotografías, me dieron un plato de judías y salí de allí gracias a que se personó un abogado amigo mío. Bueno, salí acusado de desobediencia a la autoridad, haber propinado golpes a 3 de los policías que han presentado un parte de lesiones. Y bueno, pues qué deciros, para la gente que me conozca saben que soy una persona pacífica, no violenta, que no trato de ocasionar o no he tratado nunca de ocasionarle un mal a nadie y que siempre me he ganado la vida y lo sigo haciendo de una forma honrada y honesta. Al día siguiente de guardia, la cual denuncié la actuación policial. Dicho esto, mi mensaje va dirigido principalmente a estos policías, de los cuales podría haber sido su hijo, o su hermano, o su amigo. ¿Qué sentirían si alguien se llevara a un familiar suyo y sin motivo alguno se le diera una paliza y se le vejara? ¿Acaso no sois personas como los demás? ¿No sentís empatía? ¿No os indignáis ante la injusticia? ¿No amáis a nadie? Espero que la placa nos haya privado de un mínimo de humanidad. En segundo lugar, Por último, me dirijo al resto de los ciudadanos, de personas, para que no nos dejemos que el miedo nos paralice, para que cuando enfrentemos una situación injusta, la encaremos, para que empaticemos con el prójimo y seamos solidarios. Pues en esto creo que debe basarse una sociedad sana, en el principio del bien común y la defensa de la justicia. Así que, por el beneficio de todos, no nos callemos, no nos rindamos, no permitamos que el mal se adueñe de este maravilloso mundo. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Sí, sí. Y y que la represión policial aumenta sin parar, ya no es noticia. Primero nos escandalizamos con las cargas de Plaza de Cataluña hace ya más de 2 años. Después llegó el 26S y el famoso Que soy compañero coño, Valencia y sus estudiantes, Gamonal, el producto inflamable cuya terminación en hable no implica posibilidad en este caso, sino severa afirmación, vaya se ardió. Y la chispa ha llegado a Valladolid. Este domingo, ante un congreso del PP, unos 2.000 o 3.000 manifestantes vallisoletanos llevaron a cabo una manifestación para protestar por todo lo que está sucediendo en este estado policial. Minutos después se dirigieron varias personas hacia un restaurante donde estaba la plana mayor del PP tomando su costoso desayuno. Y allí estas personas fueron agredidas. A las imágenes que hay en los medios, en las redes me remito, fueron brutalmente apaleadas y ello costó bastantes personas heridas y una de ellas herida grave y además sufrió un ictus, un derrame cerebral interno, con el brazo paralizado, dificultad en el habla debido a un porrazo en la nuca. El estado de esta persona cuando fue ingresada era de gravedad. Además, no solo se limitaron a agredir a esta persona, agredieron a bastantes más y luego, no contentos con eso, desalojaron de molestos testigos la planta del hospital donde fue ingresada esta mujer. Ahora la policía y su delegado del gobierno se dedica a decir que el ictus no lo sufrió debido a los golpes, cosa que los médicos pues no parece ser que no están de acuerdo, ya que están bastante seguros de que fueron los golpes los que produjeron este grave ictus. Desde aquí, desde Radio Topo y desde El Acratador, nos solidarizamos con esta mujer, una luchadora, una mujer que participa en las batallas en contra de los desahucios. Y debido a esta carga policial, miles de personas se manifestaron el lunes por las calles de Valladolid para protestar por esta situación de estado policial. Os recordamos que Encarna tiene casi 60 años, que como os decía es miembro de Stop Desahucios y que además de todos los golpes en la nuca lleva también golpes en los brazos, en las piernas. Otras personas también fueron heridas, con fracturas en brazos, roturas de labios, daños vertebrales, etc. La protesta más numerosa que ha vivido Valladolid en los últimos años parece que fue ese domingo y que la contestación del poder fue la de siempre, represión y más represión. Por otra parte, miembros que participaron en esta manifestación han afirmado en las redes sociales que ya habían sido avisados días antes en un desahucio de que iban a por ellos y que algún día se la cargarían. Y dicho y hecho, varias de las personas heridas son miembros de la plataforma Stop Desahucios. Parece ser que la policía se ha tomado su cumplida venganza. Cumplida venganza también se tomó la policía contra los trabajadores y trabajadoras de Alcorcón en sus últimas movilizaciones. Lo mismo de Valladolid, cargas brutales, agresiones súper bestias y la policía sitiando las calles del municipio madrileño. Ante todo esto, los ciudadanos y ciudadanas deberíamos de salir a las calles para exigir el fin de este estado policial, el fin de estas continuas agresiones a los movimientos sociales, el fin de la coacción de nuestros derechos más fundamentales, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a manifestación. Parece ser que en este acratador estamos hablando mucho de la vuelta al pasado, pero es que no se trata de una teoría, como veréis. Ahora, con las cosas relacionadas con la ley del aborto, es la pura realidad. No había fado, ni fadistas como yo soy, nesta voz tan dolorida, es culpa de todos vos. Sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y el fin de semana, el domingo, tuvo lugar el sábado, una multitudinaria movilización en Madrid por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. ¿Hasta dónde estamos dispuestas a llegar las mujeres para salvaguardar nuestros derechos? Pues parece ser que, por lo pronto, va a salir a las calles para exigir la propiedad de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, de nuestra maternidad libre, y de recordar a los políticos, a los curas y a tantos y tantos obcecados que quedan en este país, que la libertad de las mujeres es algo que no se puede pisotear y sobre lo que no se puede legislar. Y es que, a iniciativa de unas mujeres asturianas, los trenes de la libertad se llenaron de mujeres de La Coruña, Asturias, Barcelona, Tarragona, Navarra, Málaga, Sevilla, Granada, Huelva, Jaén, Zaragoza, Burgos, León, Palencia, Valladolid, Toledo, Ciudad Real, Murcia, Alicante, entre otros lugares, hasta llegar a Madrid, donde abarrotaron las calles durante toda la mañana del sábado 1 de febrero. Esta multitudinaria protesta contra la reforma de Gallardón se ha propagado además por numerosas ciudades europeas, entre ellas París, Londres, Roma, Estambul. La marcha de París fue multitudinaria, lo mismo que las de Nantes, Marsella o Burdeos, que reunió 30.000 personas. En fin, que el clamor no solo está siendo en el Estado español, sino que en toda Europa se está gritando contra esta reforma de la ley del aborto, porque es una reforma que penaliza a las mujeres por abortar. No estamos volviendo a los 80, estamos volviendo al franquismo puro y duro. Y lamentase no ter más ningún lamento, tal vez ouvisse no silencio que fizesse una voz. Y muy amablemente ha venido aquí una de las participantes y, bueno, pues de las que ha estado moviendo de una u otra manera este tren de la libertad, que es Amparo Bella, y le hemos hecho esta entrevista. Pues tenemos aquí en el acratador, en Radio Topo, a Amparo Bello, una activista feminista de aquí de Zaragoza de hace muchos años, y vamos a hablar de lo que sucedió este sábado en Madrid, la protesta multitudinaria en contra de la ley del aborto que el gobierno del PP, el gobierno de Rajoy, con ministro de Justicia Gallardón, está preparando. La primera pregunta que le queremos hacer a Amparo es que fuisteis o que fueron a hacer un montón de personas, sobre todo mujeres, este sábado a Madrid. Esos trenes de la libertad y esos autobuses de la libertad. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Amparo Bella, no Bello. Bello. Que no importa, pero es Bella. Que fuimos un montón de mujeres, muchísimas. Yo diría que estaríamos rozando, bueno, las cifras siempre son un punto y aparte, pero fuimos a manifestarnos en contra de las leyes del gobierno para pedir la dimisión de Gallardón y para pedir la dimisión de todo este gobierno corrupto que nos está llevando a las cavernas y más a las mujeres. En concreto, fuimos a manifestarnos contra una ley retrógrada que quiere limitar el derecho a la libre decisión de las mujeres. Decir que fueron cientos y cientos de trenes de distintos puntos del Estado español, producto de una iniciativa de las mujeres de Asturias, que propusieron, bajo el lema El Tren de la Libertad, el acudir las mujeres a expresar nuestra indignación frente a esto. En Zaragoza, desde la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, en la Federación de Barrios, se organizó un autobús en el que nos montamos, pues eso, 60 feministas zaragozanas de distintas edades, desde jovencitas a mayorcitas a de mediana edad, y bueno, fuimos en el día ir y venir con pancarta de Zaragoza, fuimos a Madrid a expresar nuestra oposición, gritamos aquí están, estos son los ovarios de Aragón, gritamos Rudi dimisión por decir que el derecho al aborto no es un derecho de las mujeres, y para decir que esta ley lo que defiende es el derecho del no nacido y pone a las mujeres en manos de las decisiones de médicos, generalmente varones, que decidan lo que hacer con nuestro cuerpo y con nuestra vida. Y estamos rotundamente en contra. Entonces, en Madrid fue un baño de autoestima colectiva, fue un baño de poderío, un ejercicio del poder que tenemos las mujeres cuando nos movilizamos. Y hay que decir que posiblemente esta manifestación sea la más multitudinaria y la más grande que ha habido desde la transición hasta ahora, encabezada por el movimiento feminista y por todas las personas afines a las reivindicaciones feministas que ha habido en este país. Y si este gobierno no quiere escuchar, pues bueno, tendremos que pasar a acciones más fuertes. Bueno, dices la manifestación más grande. ¿Piensas que el movimiento feminista estaba quizás como que no se percibían los problemas? Como que estaba un poquito quizás más de capa caída. ¿Lo consideras como un éxito, una, digamos, un revulsivo, el revulsivo que necesitaba el movimiento de las mujeres? Yo creo que es un revulsivo, pero no solo para las mujeres, porque yo creo que la reivindicación contra esta ley del aborto, yo creo que está siendo un catalizador que está uniendo fuerzas de toda la izquierda y de todos los movimientos sociales y de todas las mareas, la marea violeta, la verde, la blanca, de todas las mareas, para aunar esfuerzos en contra de este gobierno que nos está recortando y nos está machacando a todas y a todos. Entonces, no es solamente que el movimiento feminista reviva, sino que el movimiento feminista vuelve a salir activamente a la calle y moviliza a todo un montón de personas, porque, a ver, hay una frase que decía una mujer en el autobús de Zaragoza, que con 40 años venía con su hija que tenía 20 y su madre con 20 años más se había quedado en casa, y esa mujer, la abuela, había empezado a luchar por los derechos de las mujeres en plena transición. Y esta mujer decía, ¿cómo es posible que estemos ahora aquí con este retroceso de hace 30 años y tengamos que volver a salir a pedir algo que lo teníamos ya consolidado? O sea, que los derechos democráticos se habían consolidado con la adquisición de derechos para las mujeres, en cuanto a los derechos solamente. ¿Y qué supone la nueva ley del aborto para una chica que, después de que se apruebe la ley, se quede embarazada y no tenga medios económicos para poder salir a abortar fuera del Estado? Pues supone que o tendrá que irse fuera del Estado a abortar, porque aquí no tiene el libre derecho a abortar como tenía antes con los plazos, con la ley de plazos, en donde podía ir por libre decisión. Ahora solamente con la ley de Gallardón solamente se podrá abortar si ha sido violada y hasta en determinadas semanas, o si dos médicos certifican que la salud del feto puede afectar a tu salud, o sea, ni siquiera tu propia salud. Con lo cual, una chica joven que se quede embarazada pues no va a tener más remedio que pedir dinero para irse a abortar a Francia, para irse a abortar a Londres o a donde sea. Y vamos, no digamos el tema de los abortos clandestinos, que espero que no tengamos que volver a ese horror para el riesgo y la salud y la vida de las mujeres. Es decir, una chica hoy en día puede ir a la cárcel porque el aborto vuelve a estar en el Código Penal. Con todo lo que ello significa, un retroceso a los 80, como se está diciendo últimamente, e incluso antes. Y bueno, frente a esto, ¿qué cosas, qué acciones se están planteando? ¿Qué se está haciendo en las calles? Sí, pues en primer lugar decir que además de la manifestación multitudinaria que hubo en Madrid, en este país hubo manifestaciones en toda Europa y desde en Argentina, en Turquía, en Alemania, Francia, en Londres, en fin, en multitud de países en solidaridad con las mujeres españolas y contra este gobierno, porque esto significa que si esta ley sale y se retrocede tan grandemente en los derechos de las mujeres, esto puede suponer un retroceso también, o puede ser que las derechas de otros países quieran recortar también en este sentido. Entonces, claro, decir que las movilizaciones están siendo generalizadas en el resto del mundo, y por otra parte también en nuestro país están empezando a hacer algunas acciones que esperemos que también las podamos llevar a cabo en Zaragoza, que tienen un carácter simbólico y un carácter real, como son por ejemplo el ir al registro de la propiedad a registrar nuestro cuerpo, porque claro, ahora resulta que ya no nos pertenece con esta ley del gobierno, resulta que ya les pertenece a los médicos, a los curas, a los, en fin, a la iglesia. Entonces, ir a los registros civiles, a los registros de la propiedad, perdón, para registrar nuestro cuerpo, para decir, mire, oiga, me llamo fulanita de tal, quiero registrar mi cuerpo, porque mi cuerpo, con estas tetas, con estas piernas, con este volumen, con esta grandeza y con esta ilusión con la que vivo en mi cuerpo, es mío, y puedo hacer con él lo que quiera. Y puedo, quiero y no quiero que el Estado se meta en mis ovarios ni diga cómo lo tengo que hacer. El cuerpo es mío y yo soy una persona humana con todos los derechos y nadie puede estar pisándome ni diciéndome lo que tengo que hacer. Clarito y contundente. Y aparte, también te queríamos preguntar, porque bueno, estuvisteis una serie de mujeres documentando todo este tema. Bueno, pues cuéntanos un poco, porque sabemos que fuiste parte de esas mujeres, cuéntanos un poco en qué consiste ese proyecto y cuándo lo podremos ver y qué podremos ver. Sí, pues este proyecto, al hilo de la movilización generalizada, pues surgió de la asociación CIMA, que es una asociación de cineastas, en donde están no solo mujeres directoras, sino montadoras, actrices, está por ejemplo nuestra Paula Ortiz, de aquí de Zaragoza, etcétera. Entonces, tomaron la iniciativa de movilizarse y realizar un documental que ilustrara un poco o que documentara todo este movimiento del Tren de la Libertad. Entonces, bueno, tuve la suerte de que Paula Ortiz se pusiera en contacto conmigo, como yo iba a Madrid, pues bueno, me ocupé un poco de realizar las grabaciones del bus de la Libertad de Zaragoza. Y bueno, todas esas imágenes ahora ya se han mandado a Madrid, que las van a centralizar, porque harán un documental con todas las grabaciones que han hecho las mujeres cineastas, recogiendo también documentos de los distintos sitios que se ha ido. Además de ello, pues claro, yo con la parte solamente de Aragón, de Zaragoza, pues quiero realizar mi pequeñito documental solo con esa parte, que espero que lo podamos ver pronto y que documente un poco pues lo que fue ese viaje y esa historia de ilusión, esa historia de lucha, esa historia de libertad, esa historia de poder, de poderío, de empoderamiento y de acabar con este gobierno. Bueno, ya pocas cosas más. Ahora que, bueno, de cara al futuro, y si quieres añadir algo más, ¿cómo ves el futuro con este tema? Pues yo el futuro lo veo esperanzador, o sea, yo veo que estamos movilizándonos desde muchos movimientos, desde muchas mareas, y entonces tenemos que aunar todos estos esfuerzos para, de verdad, que no vuelva a existir la posibilidad de que un gobierno de mayorías absolutas como el que tenemos ahora vuelva, nos retrotraiga casi a los tiempos del franquismo. Entonces creo que estamos y podemos, y tenemos que estar adelante todas y todos. Y ya para finalizar, mucha de nuestra audiencia es gente muy joven y no es gente que no ha vivido las luchas feministas de la transición y de los años posteriores a la transición. Y claro, lo de la ley del aborto, o sea, es algo que con lo que ellos ya, digamos, que han crecido y lo tenían absolutamente asumido. ¿Y qué les dirías tú a la gente joven que eso, que ahora se ven enfrentadas en una sociedad en la que el derecho de un no nacido, de un ser que no existe, que no tiene, que no está en este espacio, tenga más derechos que las mujeres que estamos aquí y vivimos aquí en esta sociedad? Si les animarías a participar en las luchas sociales, en fin, no sé, ¿qué les dirías? Pues yo les diría que, bueno, desde los institutos, desde los colegios, que participen en todas las pequeñas movilizaciones que desde cada ámbito estén haciendo por el derecho a la educación pública, por los derechos que sea. Pero sobre todo hay una enseñanza que aquí la estamos dando las que somos más mayores, incluso otras mujeres todavía más mayores que yo. Y es que cuando parece que todo está conseguido, cuando parece que hay un sistema democrático o que hay una igualdad real o que en la calle podemos movernos a nivel de derechos y a nivel en la práctica con nuestros compañeros, con los chicos, pues puede haber una involución en cualquier momento. Puede haber una involución en cualquier momento como lo estamos viendo. Entonces, que no dejen de pensar que si no luchan y no hacen algo y no piensan críticamente, pues puede que se les recorten las alas. Y la gente joven está con alas para volar y para disfrutar. Y tienen, entonces, bueno, pues un poco esa perspectiva de ver, de analizar las cosas históricamente y de escuchar lo que dicen personas mayores para poder vivir plenamente en libertad. Muchas gracias, Amparo. Nos vemos por ahí, en las calles. Sí, espero. Sí, en las calles, sí. Salud. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y ahora seguimos con movilizaciones feministas y vamos a comentar una acción que se produjo a las 8 de la tarde del pasado lunes en Madrid, cuando el cardenal Antonio Rocco Varela se disponía a entrar en la parroquia. Femen Spain asaltó a Antonio Rocco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal en la parroquia de los Santos Justos y Pastor, y cinco extremistas, mujeres de Femen, abordaron al arzobispo al grito de "Toño, fuera de mi coño", dejando claro que la iglesia no puede tener relación con la política. En sus torsos al desnudo se podía leer "Stop mafia episcopal, aborto sagrado, Toño, fuera de mi coño". Rouco fue presa de una lluvia de bragas ensangrentadas con la sangre de los abortos clandestinos que le hicieron vivir una experiencia religiosa. Además, como anécdota, decir que la sangre de la ropa interior estaba empapada era sangre menstrual real. Toño, como buen amigo de Gallardón, decidió que es hora de volver a las mujeres al estado medieval, por ello es uno de los más fervientes apoyos del ministro a la hora de reformar la ley del aborto. Para Varela, el aborto es un crimen, todo cigoto tiene derecho a nacer por encima del derecho a las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Sus discursos tildan a las feministas y a los gays de enfermos mentales que buscan destruir la familia tradicional cristiana. Una orden de infieles que hay que combatir. Y a golpe de crucifijo quiere imponer su moral cristiana sobre los úteros de las mujeres. Su mafia episcopal ha conseguido llegar al poder político por medio de figuras como las de Gallardón, Fernández Díaz, Anamato, etc. El pacto de Gallardón con la mafia episcopal busca restaurar la Inquisición, donde las mujeres seamos consideradas herejes por abortar o atreverse a hacer uso de sus derechos conquistados a lo largo de años de lucha. Quieren regresar al oscurantismo donde las abortistas vistan un pelele y sean conducidas a la hoguera en autos de fe. Por eso, Femen exige la separación de Estado e Iglesia y la guerra del desnudo continuará para todo aquel que atente contra el derecho sagrado al aborto. El que se meta con las mujeres sufrirá la ira del sextremismo. Bueno, una acción muy mediática, pero la verdad es que el hecho de que se le haga pasar un mal rato al Rocco Varela esta, pues ya tiene su recompensa. Y la titular del juzgado de instrucción número 3, propiedad de Ibercaja, ahora se llama, ¿cómo se llama ahora? Corral Utopía. No, Ibercaja, ahora se llama. Ahora es Ibercaja, CAI, Fundación, Banco Ibercaja, Caja no se 3. Sabe muy bien, ahora es todo. Es como bueno, Dios, el caso es que estas viviendas, habitadas desde hace 21 meses por un colectivo de familias que carece de relación contractual con estas viviendas, la jueza ha ordenado el cumplimiento inmediato de esta medida, avisando que si en un plazo de 15 días no se hace efectiva esta decisión, serán, como no, las fuerzas de seguridad del Estado las encargadas de, a hostia limpia, materializar la orden judicial. Este caso afecta a un colectivo de familias que ocupa estos bloques de vivienda de nueva construcción y renta libre, que fueron ocupadas en mayo del 2012, por estas familias con una situación muy difícil, una situación socioeconómica precaria y con necesidad de contar con un techo, lo que se supone que es un derecho fundamental. Si bien en la primavera del 2013 parecía que iba a haber un acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio, al final Ibercaja tomó la decisión de acudir a los tribunales para que estas personas sean sacadas de sus casas y se queden en la calle. Os recordamos que hay personas mayores, hay enfermos, hay niños y que tienen intención de resistir en el interior del edificio hasta ser expulsados por los efectivos policiales. También comentar que este caso, el de la Corrala Utopía, ha levantado muchas simpatías entre muchos vecinos y vecinas de Sevilla y, como no, de todo el Estado, que apoyarán a las familias de la Corrala Utopía haciendo movilizaciones frente a Ibercajas, etcétera. Esperemos que se solucione finalmente, pero la verdad es que la cosa pinta bastante chunga. Al hilo de este tema, decir que en Twitter puedes ir siguiendo poco menos que en tiempo real todo lo que va surgiendo con este tema, y que el hashtag, ahora que está tan de moda todas estas cosas, del tema es Zaragoza con la Utopía, pero se escribe de la siguiente manera: ZGZA con la Utopía, vamos, y eso, pues que ya sabéis, las primeras con mayúsculas, las primeras palabras, y que, bueno, pues aquí en Radio Topo, si vas mirando en un ladito de nuestra web, pues ahí van saliendo todos los tweets e iremos actualizando. Y os recordamos que este viernes a las 12 de la mañana hay una concentración de solidaridad activa con la Corrala Utopía en la sede de Ibercaja Central, la que está al lado del Corte Inglés, en Zaragoza, también será en Huesca. Os invitamos a solidarizaros con la gente de la Corrala Utopía y, pues como en el caso que se ha hecho también con el barrio de Gamonal, demostrar que la solidaridad es un arma difícil de vencer, difícil de combatir. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camilla habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Nos vamos ahora a hablar del fracking y cerca de 130 personas que plantaron árboles en Torazno contra el permiso previo al fracking. Esto pasó el 1 de febrero y vecinos y vecinas acudieron al lugar donde se supone que se van a hacer las extracciones para plantar árboles como símbolo de que la población desea vivir en su tierra sin poner en peligro su salud, sin que contaminen el agua, el aire y destrocen su forma de vida y su sustento y el futuro de sus hijos e hijas. Estas dos actuaciones no son ni las primeras ni serán las últimas que tendrán que hacer para frenar esta brutal técnica, porque todos y todas sabemos que el Ministerio de Medio Ambiente considera que no es necesario exigir a Repsol que informe de impacto ambiental para la realización de estas campañas. Es decir, que el gobierno central y las empresas siguen empujando y permitiendo sin ninguna traba unos trabajos cuya única finalidad es hacer fracking con todo lo que eso significa. Por otra parte, en Torrelavega, también en Cantabria, el martes 4 de febrero se aprobó por unanimidad una moción presentada por la Asamblea Ciudadana de Torrelavega en contra también de que se utilice la técnica de fractura hidráulica en su territorio municipal. Os recordamos que el fracking es una técnica para la extracción no convencional de gas que consiste en realizar una serie de perforaciones, tanto verticales como horizontales, en el subsuelo para provocar fracturas de los estratos rocosos que contienen el gas a profundidades entre 3.000 y 5.000 metros. A través de estas perforaciones se inyecta a alta presión una mezcla de agua, arena y cientos de productos químicos, algunos desconocidos, que se disgregan por el subsuelo y permiten liberar el gas asociado en estas rocas porosas impermeables. Os informamos también, como hemos hecho otras veces, que existe un elevado riesgo de contaminación de las aguas, tanto las superficiales como las subterráneas, y por tanto traen consecuencias irreparables para la agricultura, para la ganadería, para la economía local, además de para la salud y el bienestar de las personas y de la naturaleza en general. Además de conllevar un elevadísimo consumo de agua, impacto en el paisaje, microseísmo, contaminación del aire y posibles afecciones a la salud humana. Decir que estas técnicas se están prohibiendo en otros países del mundo, pero parece ser que aquí en el Estado español es la técnica de moda. También ha habido movilizaciones en las Islas Baleares en contra de estas técnicas, en la zona de la desembocadura del Ebro, en Burgos y en un montón de espacios más donde esta técnica de fractura hidráulica parece ser que es la bicoca, ya que además te la venden como que trae trabajo y prosperidad, y pues no es verdad en absoluto, más bien justo lo contrario, pues trae prejuicios, daños irreparables, incluso posibles afecciones para la salud. Espreitas está un gran amor, mas guarda segredo. al hilo de este tema, recordar que, bueno, pues que hay un programa que se llama Toma la Tierra, que está en podcast, pero que aquí lo reemitimos en Radio Topo y lo podéis escuchar de vez en cuando, y que tiene bastantes noticias sobre el fracking, y que, bueno, pues es un programa ecologista itinerante que tiene mucho que contar. Y finalizamos ya este acratador con una noticia que extractamos del Mundo. Muchas veces hemos hablado aquí de los verdaderos intereses de las asociaciones de víctimas del terrorismo, pues que tienen más que ver con puestos de poder político, como por ejemplo, pues el ahora, ¿no?, que es el caso de la Maite Parajutundúa, esta o como se llame, que se va a presentar al Parlamento Europeo por el UPyD. O los casos de la familia Blanco, que también esta vez relacionados con el PP, han accedido a puestos relacionados con la política y también a las elecciones europeas. Muchas veces hemos dicho que se trata más de llenar el bolsillo que de otra cosa, y ahora no solo lo decimos nosotros y nosotras, sino que incluso el diario El Mundo habla de que la actual presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo creó una entidad afín, la Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, para tener más acceso a subvenciones, y necesitaba nombres de víctimas, por lo que utilizó a una persona que decía haber sido víctima del terrorismo, buscándose un atentado y diciendo que, pues, que pasaba por allí y que mire usted, que se le habían quedado secuelas psicológicas. Se ha demostrado que esta persona no tenía nada que ver, o sea, no era ninguna víctima del terrorismo, y bueno, pues también hablan que existe, incluso varios trabajadores, que existe una contabilidad B que se utilizaría de forma discrecional para gratificar económicamente a varios miembros. La VT ha rechazado cualquier irregularidad y ha defendido su honestidad, y pues cosa que desde aquí dudamos bastante. Decir también que la VT además no solo se dedica a estas cosas, sino que digamos que ha sido utilizada por tanto el gobierno del PSOE como el del PP, pues para censurar situaciones, conciertos, charlas o espectáculos que no eran del gusto del poder. Al hilo de este tema, fue bastante célebre la censura ejercida contra el grupo Sociedad Alcohólica, que al final quedó en nada. También denuncias, pues, en las que se han presentado por canciones con títulos tan significativos como Usted Quería, Podredumbre, de Negu Gorriak, y otras similares, que hablaban precisamente de que, bueno, de que lejos de ser solo una asociación de víctimas, que además es una de las que hay, es la más ideologizada y bueno, y la que más utilizan determinadas tendencias políticas, pues está siendo una especie de grupo de poder que tiene unas finalidades muy distintas al apoyo psicológico de las víctimas. Si una gaivota viese a ser museo de Lisboa. Y hablando de gente extraña, entre comillas, que se presenta a las elecciones europeas, el jueves pasado hablábamos de la candidatura de Podemos, pues también es el caso de Ciudadanos. Los de Ciudadanos, que presentan como cabeza de lista para las elecciones europeas a Javier Nart, ese superabogado periodista que lo mismo te defiende a un preso de Guantánamo que habla de secesionismo en Cataluña y que tiene una empanada mental bastante seria, un tipo que tiene que ver, sus propuestas tienen que ver muchísimo con el populismo, una especie de peronismo a la española, y que la verdad que es todo un personaje que cansado, nos imaginamos ya que cansado de ir de televisión en televisión para cobrar cuatro perras, pues se quiere asegurar una buena paga. De los tertulianos tendremos que hablar otro día, porque también, bueno, la verdad es que después de ver alguna de las últimas perlas, como Isabel San Sebastián diciéndole a un estudiante precario, búscate un trabajo o vete al extranjero, vamos, solo quiero decir, córtate el pelo y la barba, que estás muy feo, o algo así. y poco más que decir por hoy. Nos despedimos como todos los jueves con un pletórico Salud y Anarquía y nos escuchamos el próximo jueves aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM y pues también ya sabéis a través de podcast, etcétera, etcétera. Pues nada, que nos oímos el jueves que viene. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Se uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa no desenho que fizesse nesse céu onde o olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar. Que perfeito coração. Feito meu coração.